preocupado por lo que está pasando en el país, ¿no? Y esto, este intento de homicidio a Cristina. Ayer estuve con ella en el Senado y hemos conversado sobre la situación actual y esta persecución que están haciendo a su persona para neutralizarla a través de la Laufar. Esto no es un problema únicamente de Cristina, de aquí de Argentina, sino que esto es una política que están implementando en muchos países de América Latina, ¿no? De esto, neutralizar o sacar del medio a gobiernos populares. Así que hay que estar muy atentos a esta desestabilización de las democracias en el continente y ahora aquí en Argentina.